Hemos llegado al final de este curso de Política, Economía y Sociedad como parte integral de la formación profesional. Es una respuesta a la necesaria aproximación que los científicos sociales tenemos que hacer hoy a nuestra realidad, cada vez más compleja, cada vez más incierta. No como un conocimiento estancado en el pasado o como un marco teórico para encajar aquello que de la política o la economía no entendemos, aunque nos toque a diario, sino justamente como un ejercicio de construir, para las mismas preguntas de siempre, nuevas respuestas que nos permitan comprender y vivir en este mundo convulsionado. Más allá de lo que significa la calificación, he hecho un esfuerzo de investigación tecnológica y de implementación de dispositivos tecnopedagógicos en el aula que han tenido la pretensión de animarlos a explorar y a pensar, así como a dinamizar el contexto del aula virtual para que ésta les resultara un poco más atractiva de visitar. Con todo, a nivel de los contenidos mismos, espero haber logrado en ustedes sembrar la inquietud que los haya llevado a cuestionarse sobre quiénes gobiernan, cómo lo hacen y con qué intenciones, con qué legitimidad. En lo que se refiere al ámbito económico, espero haber logrado mostrar los lazos teóricos y prácticos de la economía con la política y, sobre todo, la subordinación de esta última a las razones de la economía. He insistido mucho en el trabajo colaborativo, quizás mucho más que otros tutores. En todo caso, mi intención no ha sido indisponerlos. En cambio, sí, mostrarles un camino distinto al individualismo. De hecho, el contenido mismo de los trabajos, si bien era importante, quizás lo era mucho más que se procurara dialogar con el otro sobre estos temas. En el fondo, aprender a trabajar en equipo termina siendo más importante para la vida que la consignación en unas hojas de una información que finalmente está en los libros. En este sentido, se trataba más de entablar una conversación sobre un tema con otras personas a través del foro que de redactar un informe. Felicitaciones a quienes así lo entendieron. Hasta pronto entonces. Se despide de ustedes su tutor, Tyrone Achuri. No me queda más que desearles que les vaya muy bien en las pruebas nacionales y que cada uno allí reciba lo que se merece, en el mejor de los sentidos.